Pues muchas gracias a todas y todos por venir a este conversatorio aquí en el Rancho Electrónico. Este es un espacio autogestivo que lleva ya 6 años y cacho haciendo distintos eventos, talleres, procesos de aprendizaje, fiestas, mucho juego también, mucha diversión, cosas serias, a veces no tantas. Y también nos gusta mucho lo que es el software libre y las libertades, por eso el tema de hoy es adecuado, hablar de las filtraciones y sobre todo de la persecución que hay en contra de las personas que han hecho estas filtraciones de información a medios de comunicación. Yo soy el Gato Viejo, voy a estar facilitando su estancia, haciendo lo más placentera el día de hoy. Me acompaña mi compañero Faras también. Hola, buenas tardes, buenas noches. Vamos a estar hablando, como decía Gato Viejo, del tema de la persecución a filtradores. Conversatorio surgió a partir de una conversación medio aleatoria el día del Crisol, del Festival Latinoamericano de Software Libre, hace un par de meses, en la que empezamos a hablar de varias situaciones que están pasando alrededor del mundo con la persecución a filtradores, y luego se fueron sumando las voluntades de varias organizaciones. Además del Rancho Electrónico, está Poder, está Artículo 19 y está R3D. Así que tenemos varias perspectivas sobre el tema que vamos a estar compartiendo. Y también, bueno, tenemos en la dinámica del conversatorio, cualquiera de las personas presentes, tanto físicamente como en línea, pueden intervenir. Así que los invitamos a todos a pedir la palabra y a expresar sus opiniones o comentarios. También tenemos algunos criterios justamente para dar la palabra. La idea es generar una conversación constructiva, y también tenemos la idea de eventualmente ver si surge algún consenso, alguna posibilidad de acción con respecto a las problemáticas que vamos a estar charlando. Así que lo que vamos a hacer ahora es darle la palabra a las personas presentes aquí, para que saluden, digan por qué les interesó venir y se presenten. ¿Te parece empezar con eso ahora, Gato Viejo? Sí, y saludamos a toda la banda que está en línea en el Jitsi, que también aquí vamos a tener proyectando el chat, por si quieren participar, preguntar, si quieren pedir la palabra, también les podemos abrir la bocina para que se expresen libremente. Como es en vivo, pues habrán dicho lo que quieran, no hay censura, ya lo habrán dicho cuando veamos si de la naturaleza de su participación, entonces pues está chido también. Pues eso, hola Dom, que nos escucha. No sé desde qué continente, pero qué gusto saludar a Don también. Pues, ¿qué les parece si empezamos por acá, presentándonos? Quien guste presentarse, lo que guste decir de sí mismo y por qué le interesó el tema del día de hoy. Bueno, hola, ¿qué tal a todos, a todas, a todes? Un gusto estar aquí en el Rancho Electrónico. Mi nombre es Vladimir Cortés. Formo parte de una organización que se llama Artículo 19, que protege y defiende la libertad de expresión y el acceso a la información. Estoy ahora como oficial del programa de derechos digitales, y pues es de especial interés para Artículo 19 porque supone el caso de Julian Assange, así como de Chelsea Manning y recientemente el caso de Olavini, una violación a la libertad de expresión, al acceso a la información, y yo creo que más adelante pues estaremos como puntualizando específicamente en los riesgos que representa esto, en el precedente que puede sentar a nivel global históricamente el que Estados Unidos esté criminalizando y esté utilizando además una ley de espionaje de la Primera Guerra Mundial como una forma pues de perseguir a quienes están ejerciendo no solamente el derecho a la libertad de expresión, sino que además supone pues el revelar información que es de interés público. Entonces, pues ahí lo dejo y creo que conforme vaya avanzando el diálogo y el conversatorio, pues ir aportando también como algunos otros elementos más. Así es que pues un gusto estar por aquí con todos y también saludos a quienes están escuchando en el streaming. Yo me llamo Iván, trabajo en la Red de Defensa de Derechos Digitales, una organización mexicana defensora de derechos humanos, y me interesa mucho conversar sobre este tema, dada la intersección muy interesante en cuanto al derecho a la libertad de expresión, derecho a la información, en la privacidad, el anonimato. Es decir, creo que en esta conversación confluyen muchos aspectos que son muy interesantes y que además en el contexto nacional están bastante poco claros a nivel jurídico, a nivel también de salvaguardas. Entonces pues espero que podamos una discusión y un diálogo muy enriquecido, más que discusión, un diálogo. Y pues también saludo a toda la banda que está siguiéndonos en línea. Pues acá estamos. Bueno, pues yo me llamo Milan Runca, también formo parte de R3D, Defensa de los Derechos Digitales. Y me interesa estar aquí porque, en particular hoy salió la noticia de que se firmó la orden de extradición de Julian Assange, este personaje que se ha dado tanto de qué hablar y pues lo que representan las filtraciones en las sociedades democráticas, creo que es importante discutir como el marco jurídico que puede haber alrededor de esto y la protección y garantías que se les debe dar. Protección y garantías que se les debe dar a las mismas. Carlos, ¿tú puedes hablar más fuerte? Sí, yo me llamo Carlos, transito en varios espacios, algunos de ellos tienen que ver con capacitación en seguridad digital, entonces me pega mucho lo que está pasando con Hola Mini. Hay varios colegas en común, mucho. Y también por las plataformas de... Ahora. También veo también algunos problemas importantes que están en la mesa. Y ya. Yo soy Ricardo Valdeas, soy periodista en Poder, especializado en filtraciones, y también colaboro con el portal Aristegui Noticias, que forma parte igual a la Alianza Rústico Leaks. Trabajo con colaboraciones específicas del Estado de Jalisco y vengo más en plan de escucha. Bueno, yo soy Paras, como hemos elegido llamarme en este espacio. Trabajo hace muchos años en tecnología cívica y ahora estoy en la coordinación técnica de Poder, haciendo varias cosas relacionadas y también trabajé mucho tiempo con temas de autodefensa digital. Entonces, bueno, también estoy bastante preocupado y una perspectiva que me gustaría que pudiéramos compartir es cuál es la situación en México o en Latinoamérica con las personas que efectivamente son filtradoras. El caso de Lavini sí me preocupa, pero Lavini no es una persona que trabaje haciendo, que haya hecho filtraciones en sí. Entonces, bueno, eso quería plantear y sigue la ronda. Entonces, ¿sigo pasando este micrófono? Sí. Parece ser que es la señal nuestra. Pero sí se oye bien. Pero, ¿de dónde sale el ruido? ¿De tu bocina? No. Hay un ruido. Lo perdí. continúe, por favor. Dale, con ese video saludo. Bueno, yo soy Fernanda, soy estudiante de matemáticas, pero estoy interesada en el activismo y sobre todo la cuestión filosófica con respecto a las cuestiones de derechos digitales. Y es más que nada como bien que hola, yo soy Alma. Pues me interesa el tema del conversatorio porque me parece que hay como un ataque directo a, pues claro, a los filtradores, pero hay dentro de este ataque como hay una, como una intención más grande, ¿no? Que es como destruir algunas cuestiones fundamentales como de los sujetos o de las sujetas de los sujetos. Y para mí esto es como, pues es una cruzada, ¿no? Así como hay un ataque súper fuerte. Y también siento que se está destruyendo la presunción de inocencia a la cual tenemos derecho cualquiera de nosotros. Y creo que es algo como bien importante, pues generar una acción y no quedarnos como solamente como espectadores en este asunto. Buenas noches, yo soy Cristian, Colombia, soy periodista freelance, estoy de paso, que también hago parte de una iniciativa de sociedad civil que se llama Lab Media, donde apoyamos a emprendedores de medios digitales, periodísticos, y estamos dando algunos talleres y algunos apoyos que nos interesa fomentar el emprendimiento de medios, especialmente en zonas donde no hay medios, donde hay escasez de información. Y como periodista me llama mucho la atención el tema porque, bueno, desde lo local, yo soy periodista local y especialmente el tema de anonimato, creo que en Colombia hace falta desarrollarlo mucho más. No hay garantías desde las solicitudes de información, por ejemplo. Creo que eso no motiva tanto el hecho de que no haya garantías como el hecho de que no haya seguridad tampoco para quienes no solo filtran sino también quieren de pronto de formas legales usar, entregar información de manera anónima. Creo que hace falta desarrollarlo para motivar más esa parte. Pues yo me presenté al principio, es chido, terminamos. Si alguien quiere igual en línea escribir su opinión, por qué les llamó la atención el tema, alguna postura inicial que tengan, adelante. Estamos aquí viendo tanto el pad como el chat de la transmisión. Y pues ya que nos hicimos esta ronda de presentación, ahora quisiéramos pedirles, para compartir y estar en el mismo canal, si pueden compartir el estado de la situación actual en cuanto a las filtraciones y la persecución judicial. Tenemos casos que ya están mencionando, el de Olavini y el de Julián Assange, para empezar. Si alguien quiere comentar un breve resumen de alguno de estos casos, no demos por sentado que todos sabemos todo de estos casos, ¿no? Entonces compartámoslo y empecemos a discutir, si gustan. Sí, antes un par de declaraciones. Hay chelas, galletas, café, jugo, sírvanse, si quieran. ¿Tenga ganas? En serio. Ahora sí. ¿Quieres empezar a ti? ¿Tú? Después, ¿sí? Compañeros. Bueno, quizá hacer como un repaso del caso Olavini, un activista por desarrollador, programador, que ha trabajado y ha desarrollado muchas herramientas sobre privacidad, sobre anonimato. Creo que justo lo que decía hace un momento Iván, yo creo que estos casos cruzan muy fuertemente no solamente el derecho a la libertad de expresión, el acceso a la información, sino también el derecho a la privacidad, reconocido internacionalmente, el derecho al anonimato también reconocido internacionalmente, como plataformas y como posibilitadores o habilitadores de particularmente la libertad de expresión, el poder difundir, recibir, divulgar como distintas ideas. Y en el caso de Olavini, una detención a todas luces que ya también ha sido advertida por el grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre detenciones arbitrarias, que supone y que representa una forma ilegal en la cual el gobierno de Ecuador detiene a Olavini mientras estaba preparándose para realizar un viaje, con una orden de aprehensión que no estaba dirigida hacia él, sino hacia un ciudadano ruso, pero que es utilizada para detenerlo. Una vez que se presenta también ante los jueces, el juez dice, bueno, en realidad no importa que haya sido detenido ilegalmente, ahora mismo le podemos como elaborar una serie de delitos y demás, ¿no? O sea, como ahí ya se empieza como a notar una fabricación y una criminalización de la actividad. Y creo que lo peor, y es algo que podemos también como reflexionar mucho aquí, es la forma en la cual la Fiscalía de Ecuador presenta las evidencias, ¿no? Un tuit que no recuerdo si después bajan, pero en el cual, o sea, creo que quienes utilizamos una computadora, YubiKeys, USBs, tenemos quizá dos teléfonos, un disco duro, ya automáticamente eso nos convertiría en criminales, en esta idea como del hacker intrusivo que va a sabotear, ¿no? Que esa fue también como después la acusación que tuvo Lavini. Cabe señalar que ya llevaba muchos años viviendo en Ecuador. Él es ciudadano sueco, que había estado también colaborando con mucha de la comunidad de código abierto, de free software en Ecuador, y que es esta idea de exponerlo, ¿no? como la mala imagen, ¿no? De quien desarrolla herramientas de privacidad y de anonimato, que supone el que esto se convierta como en un crimen, ¿no? El utilizar ciertas herramientas, el tener ciertos dispositivos, el que las autoridades lo expongan, y el decir, pues entonces todos los que utilizamos aquí de una u otra forma alguna de estas herramientas tecnológicas, ya entonces eso nos convierte casi automáticamente en un delincuente, ¿no? A la luz de las autoridades. Y otro elemento creo que también clave, que yo creo que lo vincula, y ya para como cerrar esta idea, es la amistad y la relación que tenía con Julian Assange, ¿no? Esto también supone para Olavini un elemento más para decir, desde el exterior y todas estas como fuerzas sumadas a la detención de Julian Assange, se están convirtiendo en un mecanismo y en una forma que está atentando contra el Estado ecuatoriano y están pretendiendo sabotear. Cabe recalcar que hasta el momento no hay ninguna evidencia que señale tales acusaciones, y lo que sí está demostrando es que Olavini se está convirtiendo en un chivo expiatorio, en un mecanismo por parte del gobierno de Ecuador para criminalizar este tipo de actividades, este tipo de acciones, que lo que buscan es garantizar y proteger derechos. Por un lado la privacidad, el anonimato, y posteriormente, como veremos más adelante para el caso de Chelsea Manning y de Julian Assange, un tema fundamental para una sociedad democrática como es la libertad de expresión y el acceso a la información. Y déjenme jalar un poco este cabecillo. Lo paso aquí a Iván. Lo preocupante del caso es que, como mencionó Vladimir, y creo que es una idea que nos está rondando en la cabeza, es el hecho de que no es nuevo el hecho de que algunos poderes, de que algunos personajes caractericen las herramientas de privacidad como una conducta per se negativa. Es decir, existe siempre dentro de algunos promotores del control de las personas, del control de sus realidades, del control de sus mentes, incluso la noción de que a mayor seguridad se tiene que menoscabar de alguna manera o totalmente la privacidad, que es un derecho, lo sabemos. Y esta idea es completamente falsa, es un falso dilema, ¿no? A nivel social, las lógicas de control aunadas a la tecnología, el procesamiento masivo de datos, al reconocimiento facial, pues nos siempre sitúan a la sociedad y en contextos especialmente difíciles como en nuestro país, en el que no hay ninguna persona, creo, que no admita que existe una crisis de seguridad pública, pues este tipo de solucionismos a través de la tecnología son tentadores, endulzan el oído de muchas personas y desafortunadamente de muchas personas que toman decisiones importantes, incluidos muchos legisladores. En ese sentido, la comunidad, la amplísima comunidad que de buena fe desarrolla herramientas de resistencia a este falso dilema, pues ahora enfrenta este nuevo golpe, que sin duda es un gran golpe en principio para la integridad, para las emociones de Olavini, por ahí aquí en el PAD que se quiere leer su carta, lo cual estoy completamente de acuerdo, pero esta resistencia a su falta de libertad no solamente es una cuestión que le afecta a él mismo como persona, a la gente que es cercana, a la propia comunidad criptográfica, sino en general, y es el punto que yo quiero expresar, a reserva de que ampliemos mucho la situación jurídica, la situación de convenciones de derechos humanos, la tipificación de los whistleblowers informantes, pues en general es un atentado a la libertad y un atentado a la información y por supuesto a gran parte de las personas que en el mundo están luchando en contra de este control que ha hecho. Esto como punto inicial. Bueno, sí, yo quería leer la carta de Olavini, que él escribe, la verdad es que no tengo ahora la fecha, pero creo que fue la semana pasada, desde la cárcel en Ecuador, y a mí me pareció, bueno, muy emotiva y también muy descriptiva de la situación que está viviendo. Es un poco larga, si ven que se hace un poco chicle, me avisan y lo cortamos. El texto se llama Hoy y dice así: cada vez somos menos aquí. Cuando llegué por primera vez éramos alrededor de 95 personas y alrededor de 30 que solo venían a dormir. 17 celdas, casi todas destinadas a una sola persona. Ahora somos 24 y unos 20 más durante la noche. La gente sigue siendo liberada. Me alegro por ellos y eso facilita las cosas en el bloque de celdas. Pero me preguntaba si esto sucedería en el resto de la prisión. La respuesta es no. Aparentemente hay una orden para que no se envíen nuevas personas a mi bloque de celdas. Todos van al bloque de celdas La Ronda. Ese lugar tiene más de 180 reclusos al momento. Está destinado a 80 o 100 prisioneros como máximo. Me gustaría decir que eso es una casualidad, pero sé que lo hacen por mi culpa. En parte para aislarme, en parte para hacerme más cómodo. Tienen miedo de las investigaciones de derechos humanos, pero como de costumbre, solo se preocupan por mis derechos. Hoy han pasado 48 días desde que comenzó esta pesadilla. Hoy fue el peor día hasta ahora, peor que mi audiencia de apelación, peor que mi cumpleaños, peor que el primer día de prisión. Hoy fue mi audiencia de fianza, y si me quedara algo de energía mental, me reiría de la absurda naturaleza de todo ello. Pero por desgracia, no me queda nada. Tuve pesadillas y dormí horriblemente, no es tan extraño. Estaba nervioso y ansioso. Legalmente, nuestra audiencia de fianza debería haber sido un paseo por el parque, pero sabíamos que debíamos esperar lo peor. Así que estaba preparado, pero aún así estaba nervioso. Cada vez que salgo de la prisión, para audiencias o para cuestiones forenses, el procedimiento es el mismo. Alrededor de las 5:20 a.m. alguien grita mi nombre desde fuera del bloque, unos minutos más tarde un guardia viene y me lleva a la entrada, me registran, me esposan a otro recluso y luego todos, 10 o 20 de nosotros, somos puestos en un autobús, custodiados por 6 o 10 soldados de élite penitenciarios. Nos llevan a flagrancia, donde nos meten en una de las celdas de detención. Luego esperamos allí desde las 6:15 de la mañana hasta la hora de ir a la audiencia. Es horrible, brutal y mentalmente agotador. Asumo que el propósito es asegurar que los prisioneros estén lo más débiles posibles al ver al juez. Dormí mal por muchas razones. En parte me preocupaba no despertar a tiempo. Intento subir cuando los parciales se van a las 5 a.m. Si espero hasta que digan mi nombre, por lo general no tengo tiempo para vestirme, ir al baño y lavarme los dientes. Hoy me levanté y me preparé y luego esperé y esperé. Nadie vino. Comencé a preocuparme de que volvieran a mover la audiencia. Durante el resto de la mañana no oí nada. Algunos de mis compañeros presos preguntaron a los guardias, pero nadie sabía nada. Seguí esperando mientras se formaba un doloroso nudo en mi estómago. Finalmente, a la 1:30 p.m. alguien vino a buscarme. Pensé que me iban a llevar directamente a la corte. En cambio, me llevaron a una habitación en la oficina con un equipo de videoconferencia torpe. La persona que me llevó allí dijo que el presidente había ordenado que no pudiera ir a la corte por razones de seguridad. Esta maniobra significó que no podía ver a la gente hablando. Todavía no sé cuál es la apariencia del juez. No pude hablar con mi abogado, aunque es mi derecho, y no pude saludar a mis amigos que me apoyan. Claramente, mantenerme alejado de mis partidarios y de la prensa fue la verdadera razón de este truco sucio. Como la última vez, mis abogados hicieron un gran trabajo. Como la última vez, el fiscal no tuvo nada relevante. De hecho, tenía incluso menos que antes. Y como la última vez, el juez falló en contra de nosotros, en un descarado desprecio por la ley, el precedente y el procedimiento adecuado. Dos puntos interesantes. Tanto el fiscal como el juez indicaron que esto es mi culpa por no abrir mis dispositivos cifrados. Eso es un chantaje feo. Y el otro punto es la razón legal que dio el juez. La fiscalía aún no ha especificado el delito que he cometido. Solo han dicho qué tipo de delito están investigando. El juez dijo que no puedo obtener una fianza porque no puede calcular la cantidad correcta. Y la razón de eso es que no sabe cuántas víctimas hay. He luchado contra la depresión en partes de mi vida y está regresando aquí, más y peor que nunca. Nada se siente digno de hacer, nada tiene ningún punto. Siento cada vez más que nunca saldré de aquí. Es como si existieran dos de mí, el regular y la sombra, y él está susurrando pensamientos oscuros en mi oído todo el tiempo. Cada día es una lucha, él se está haciendo más fuerte. Me duele ahora mismo, tengo una mala migraña, me duele la espalda y el cuello. No será posible yacer cómodamente para dormir. Tengo náuseas y me duelen las manos. Sé que esto está en mi cabeza, pero sigue siendo real. No estoy seguro de cómo continuar después de hoy. Estoy abrumado y siento que me estoy ahogando. Usualmente, trato de tener algún tipo de tema útil en estas columnas. Hoy no pude hacer eso. Espero que esté bien. Solo quería compartir este día realmente extraño y mis sentimientos. Bueno, yo quise compartir este texto porque me parece que explica bastante bien lo que es psicológicamente y procesalmente la situación de Olavini. Y también quería recordar que hay otras dos personas que son muy relevantes en este tema y que están en situaciones similares. Assange, que acaba está preso en Londres después de haber estado 7 años en la embajada de Ecuador, y ahora acaba de confirmarse su extradición a Estados Unidos. Y Chelsea Manning, que luego también de haber pasado varios años presa, de haber pasado una transición de género en prisión y de haber sido liberada, ahora nuevamente está presa por negarse a declarar en un juicio secreto. Y bueno, todo esto me afecta, me preocupa y me desespera. Pero también me parece importante decir que en Latinoamérica hay por lo menos 3 sitios de filtración segura. Existe México Leaks, existe Perú Leaks y existe Chile Leaks. Los 3 sitios han publicado noticias relevantes a partir de filtraciones que han llegado. En el caso de México Leaks, incluso esta semana han publicado noticias a partir de filtraciones, y nosotros no tenemos registro de que alguno de los filtradores haya sufrido alguna consecuencia en Latinoamérica. Y esto podría sonar esperanzador y decir, ok, entonces estas cosas solamente le pasan a gringos europeos. Pero también este no tenemos registro significa que en realidad con todos los desmadres cotidianos que hay en América Latina es muy difícil distinguir quién fue perseguido por haber filtrado y quién simplemente fue víctima de eso que llamamos inseguridad o eso que llamamos la guerra contra las drogas o el narco o lo que sea. Entonces, lo que me preocupa por un lado es cómo hacemos el monitoreo de esta situación, cómo hacemos un monitoreo de que efectivamente los filtradores que han colaborado con estas tres iniciativas que mencioné y con otras que, aunque no tengan herramientas de filtración segura, efectivamente son filtraciones a medio de comunicación, ¿cómo hacemos para monitorear que esa gente no esté sufriendo consecuencias por sus actos similares a estas que documentamos en los otros casos? Y en el caso de que eso efectivamente estuviera pasando, ¿cómo podemos reducir la incidencia? Yo creo que hay, bueno, Iván mencionaba a los replicadores. Yo creo que acá en México existe una regulación que intenta proteger de alguna forma a los filtradores. Quizás si querés compartirnos un poco sobre cómo funciona eso, sería interesante. Sí, ¿sería algo? Bueno, gracias. Como tal, no existe en el marco público actual una figura reconocida del whistleblower. Hay como piezas separadas. La primera es que en el Código Federal de Procedimientos Penales, en el artículo 116, pues está la obligación de denunciar delitos de urgencia ante cualquier ministerio público, incluso con agentes de policía en caso de urgencia. Lo segundo es que hay una ley federal de responsabilidades administrativas que es mucho más específico hacia las y los servidores públicos, la cual establece, pero en un sentido de denuncias ante Contraloría Interna. Es decir, sí existe, manifiesta una obligación de la gente del servicio público o de la gente en dependencias de denunciar cualquier irregularidad que ellos observen en el actuar cotidiano, en algún procedimiento. Pero el problema es que ahí no existen, existe la manifestación de que lo pueden hacer. El problema es que, como se ha reconocido en otros instrumentos internacionales, que también podemos mencionar un poquito más tarde, es que no solamente se necesita decir que se puede hacer, sino también se necesita que existan salvaguardas legales ante esas posibles filtraciones para no convertir a la persona en un blanco facilísimo de ataque. En 2015 un proyecto de ley que dirigió Soledad Robledo, en esa cosa que está moribunda ahora que se llama el PRD, que fue una iniciativa que se llama la Ley Federal para Protección de Denunciantes e Informantes de Actos de Corrupción, no prosperó. Lo único positivo de ese proyecto de ley es que ahí sí venían como manifiestas de tanto los antecedentes de whistleblowing, tenían también citadas las características de un informante, esto para hacer una ley reglamentaria en la materia, pero por alguna razón, entendemos el contexto político del 2015, un año después de la Casa Blanca, más ni menos, pues este proyecto de ley queda congelado, no avanza. Y en 2016, justamente R3D, artículo 19, y Son Tus Datos, pues Organizaciones de Derechos Humanos, firmamos un comunicado, ya que notamos que en la votación de la Ley de Responsabilidades Administrativas del entonces Sistema Nacional Anticorrupción, que era este esfuerzo gubernamental, ¿no?, como el gran esfuerzo del sexenio pasado en el combate a la corrupción, pues el Senado omitió deliberadamente todas las partes que contenían referencias explícitas a informantes o denunciantes. Pese a que existen estándares internacionales en la materia, incluso organizaciones como la reputación, que ustedes pueden calificar como ustedes quieran, como la ONU, el G20 y el Banco Mundial, que han dicho que esto se tiene que hacer, organizaciones de derechos humanos, por supuesto, han establecido que estos principios deben existir, y sin embargo, pues esto dentro de la ley que quedó al final de leyes administrativas, pues estas partes referentes específicamente al whistleblowing desaparecieron en el borrador final, ¿no? Entonces, pues eso también nos dice mucho de que si bien hay algunos elementos que establecen el servicio público de forma, pues no son tan explícitos y pues desafortunadamente o afortunadamente los temas jurídicos necesitamos que todo sea totalmente explícito. Sí, agregaría que uno creo que hay que estar alertas, y yo creo que en toda América Latina, y particularmente en algunas regiones, sobre las leyes que se están creando y que se quieren generar en temas de, llámese ciberseguridad, como el caso de Honduras, que todavía está por aprobarse. En el caso de México, la iniciativa presentada por la senadora Lucía Trasviña Valdenrat, de parte de Morena, que es una iniciativa de ley de seguridad informática que podría suponer que los artículos que están desarrollando y que están como presentando por parte de la iniciativa pueden suponer un riesgo. Uno, el uso de medios tecnológicos, es decir, están poniendo como énfasis en el uso de los medios y no en las conductas que podrían representar como algún posible delito, que de hecho ya hay algunos que están contemplados en el Código Penal, ¿no? Lo cual hace como de pronto inviable pensar que se creen algún tipo de leyes al respecto. Y el otro, la criminalización de cifrado, de uso de VPNs, ¿no? Como de varias herramientas que se pueden y que garantizan el derecho a la privacidad y el anonimato en la esfera digital, y que este tipo de legislaciones no solamente pueden ser, no pueden suponer como solamente un riesgo en términos de libertad de expresión, acceso a la información, ciertos discursos que puedan parecer críticos o que puedan evidenciar actos de corrupción, como lo es el ejercicio a través de filtraciones, sino digamos como en su conjunto, ¿no? En lo que puede como impactar a nivel de uso de herramientas y de expresión y flujo de información. Pero por otro lado, reafirmar y señalar que a nivel internacional hay un marco internacional de derechos humanos que protege este tipo de actividades y este tipo de acciones por parte de filtradores, whistleblowers, informantes, como queramos como denominarlos, que bajo la previsión de que presenten evidencia sustancialmente verdadera y que además señalen posibles actos de malversación, de posible comisión de delitos, hay un nivel de protección. Está la resolución 33.2 de Naciones Unidas, que garantiza por un lado la seguridad de periodistas, y aquí creo que es un elemento importante, ¿no? De que los estados dejen utilizar los marcos legales para arrestar a periodistas, para criminalizar y para perseguir a quienes estén difundiendo y estén revelando información que es de interés público y que supone alguna violación grave de derechos humanos, fraudes, actos de corrupción, malversaciones y un largo etcétera que tenemos aquí en América Latina. Entonces, creo que es importante, uno, poner el foco sobre las iniciativas que se pueden presentar a lo largo de América Latina, que van de la mano con sus mismos tecnológicos, y por otro lado, reafirmar, ¿no?, que existe un marco internacional y que en el caso mexicano, constitucionalmente también reconocido, que tiene un cierto nivel de protección a este tipo de acciones que se realizan a través de WikiLeaks o a través de MexicoLeaks o a través, digamos, como de las distintas plataformas que permiten generar estos contrapesos y que son como vitales y fundamentales para el escrutinio público. Bueno, ahora quisiéramos rodar un poco la palabra a todos los aquí presentes, tanto física como digitalmente. Para empezar voy a comentar un par de cosas que ya estuvieron diciendo en línea. lo primero que vi fue en el pad que agregaban la consulta pregunta de si las acusaciones de abuso sexual mermaron la defensa pública de Assange. Si alguien quiere puede intervenir respondiendo ese tema. También acá menciona Gaku, la plataforma XNet lleva al Congreso una ley para proteger a los alertadores de corrupción. Y hay un enlace a Europa Press que, bueno, si quieren mirarlo en otro momento o ahora. Y bueno, está entonces este pie con la pregunta sobre las acusaciones de abuso sexual a Assange, o si alguien más quiere hacer alguna pregunta, cualquier persona aquí o en línea, es el momento para empezar a participar. Me gustaría un poquito problematizar sobre lo que hablaste del registro de ataques a filtradores o personas dedicadas a la ciberseguridad. Y me vino a la mente un caso de Jalisco, en Grupo Vital, soy de allá, de Raúl Robles, que si bien era un personaje no tan querido dentro de la comunidad de datos, principalmente por exponerse demasiado, sí trabajaba con ciberseguridad, con análisis de datos, incluso algunas personas lo consideraban un hacker, trabajó para la PGR desde Hacking México, y fue asesinado a las 4 de la tarde a plena luz del día a quemarropa frente de su papá, y los partes que se dieron por parte de tanto la Fiscalía General del Estado de Jalisco como de la PGR fue una venganza entre el crimen organizado, sin presentar pruebas, sin declaraciones y sin toma de evidencias de la zona. El restaurante en donde fue asesinado se desacordonó a las pocas horas de su asesinato. No existe un protocolo, no solo no hay un registro, sino tampoco existe un protocolo en el cual nosotros podamos derivar que el asesinato o algún tipo de agresión, como lo comentaba el compañero del artículo 19, sea derivada de su trabajo o efectivamente de alguna culpabilidad. Sí. Bueno, ¿alguien más quisiera tomar la palabra, hacer algún comentario? Chicas, chicos. No sé si ustedes se quedaron con algo más para comentar. Sí, lo primero es que creo que a nivel social no está del todo claro, incluso para algunas personas periodistas y gente que se dedica al periodismo, que no queda claro del todo cuando una persona es informante o es fuente. Esa es una de las primeras cosas. Hay incluso periodistas en activo que no distinguen que su fuente le está filtrando cosas y que entonces es un whistleblower y que entonces necesita un régimen de protección especial. Además, en lo general existe un, no sé cómo lo podemos caracterizar sin que por supuesto lo relativicemos, sino una percepción de que las fuentes no deben ser protegidas. O sea, no, las personas periodistas pocas veces se interesan en preservar tanto su propia integridad digital como la de sus fuentes. Entonces, yo hablaría o colocaría en la mesa el tema de que a nivel local una de las prioridades es justo eso, el hecho de que las personas periodistas deben adquirir conciencia de que también sus fuentes son parte del proceso. Ahí al final del PAC cité un documentillo que sacó la UNESCO, que creo que sí tiene traducción al español, que se llama Protegiendo las Fuentes del Entorno Digital, perdón, dice desde el celular y voy a volver a hacer. Pero en ese documento viene bastante bien razonado cuál es el riesgo de, primero, tanto a nivel jurídico como a nivel social, no caracterizar a las fuentes y a los whistleblowers como parte del proceso periodístico, y en segunda, también la relevancia de hablarlo en ese sentido, y también por supuesto darle las armaduras suficientes en todo sentido. respecto a lo que menciona Iván sobre reconocer la importancia de la seguridad digital tanto para los periodistas como de los periodistas para con sus fuentes, me consta que hay muchísimos esfuerzos en esa línea, no sé si muchísimos, pero varios esfuerzos en esa línea de hacer capacitaciones abiertas, de hacer desarrollo de programas, de aplicaciones, de sistemas, de protocolos, de capacitaciones. Yo mismo he participado en varios y luego de muchos años veo que todavía no es un tema que no se le da suficiente importancia. Es un tema que requiere de un nivel de conocimiento que muchas personas consideran inalcanzable para ellas o directamente imposible o impracticable o demasiado incómodo para efectivamente llevar adelante en su día a día. Y me parece que esto sigue siendo un desafío, me parece que hay una competencia por el espacio mental de la gente entre las plataformas hegemónicas de comunicación, WhatsApp, Facebook, Instagram, y incluso los llamados de teléfono y la mensajería de texto, que tienen todo el capital para promocionarse, para instalarse, para lograr ser utilizadas, y que luego las plataformas alternativas, seguras, libres, comunitarias, no tienen ese mismo empuje. Y creo que esto pasa en muchos espacios, y no solamente en esto, pero me parece que remar contra la corriente en este aspecto es uno de los desafíos que tenemos con respecto a eso. Y bueno, invito a todos a seguir mejorando sus prácticas de higiene digital y a seguir difundiendo las buenas prácticas. Creo que vos querías hacer algo. Sí, allá primero. Sí, pero no sé si hay más. Sí, vale. Sí, por allá. A ver. Ahí mero. Pues coincido también con Iván. Creo que sí. Creo que también me he encontrado con estas prácticas y es como difícil, porque también muchas veces los medios de comunicación tienen como una dinámica de sacarlo pronto, de la primicia, y en ciertas organizaciones a veces pues existe ese problema, y pues yo también aquí con Tofaras es un poco difícil. Ahorita apenas Thor tiene un equipo fuerte de UX, de experiencia de usuario, pero muchísimos otros proyectos no. Y hay un esfuerzo grande, pero sí está difícil. Hay cosas que se van, o sea, que son demasiado malas o feas, que todavía no se han podido solucionar, simplemente a mí. Y pues hace falta mucho trabajo, pues, y colaboración ahí. Hablo específico de Tails, porque hay muchas plataformas de filtrado están utilizando Tails. Y en Tails nada más está un compa en UX. Imagínense, un solo normal. Y en Tor les decía la diferencia, que Tor recientemente, hace como un año, y tiene muchos recursos, es un equipo de trabajo dedicados a eso. El compa que está en UX en Tails hace eso y otras muchas cosas. Entonces sí está como para poner un poco en perspectiva de cómo estas plataformas que son muy importantes, hablo de Tails porque muchas plataformas de filtraciones lo toman como base, y estaría chido si pueden retroalimentar un poco. No hay tantas vías, está un poco válido como el tiempo, establecer unas buenas vías de retroalimentación, pero pues, los invito a escribirles, pues, tanto Tor y Entes, ambos equipos de UX, hablan español, ¿qué? Y eso, van a ser a conversar. Ok, ¿alguien más? ¿Tiene la palabra? Un gato viejo, ¿querías decir algo? Sí. ¿Qué pasó el mío? No, es que dice Aniterazú que no se oye. ¿Sí nos oyen todavía? ¿Cuánto llevan hablando? ¿Cuánto llevan hablando? ¿Qué horas son? Una hora. No, sí oye, ve. No, se escucha bien. Sí, eres tú, Isma, pero que no nos oye, ¿verdad? Hay que escribirse, ¿no? Sí, muchas gracias. Estaba escuchando unas entrevistas que le hicieron a Sanch. Pues era difícil que se negara, pues, a dónde iba. Ni modo que dijera que no estaba, ¿no? Pues todo el mundo lo encontraba ya, si tenía los recursos para ir. Le preguntaron en una de esas, casi siempre le preguntaban lo mismo, pero hay una en la que me llamó la atención. Para finalizar, le preguntaron: ¿cuál es tu peor enemigo? Y él así pudo aventarse como un choro, así diciendo, no, pues el pinche gobierno inglés, ¿no? La CIA, todos los que son, pues, de por sí los erizos. Pero él dijo la ignorancia, y dijo la ignorancia porque cuando no tenemos la información adecuada, real, suficiente, tomamos malas decisiones, e hizo una crítica a los medios de comunicación alineados. Y por alineados me refiero a alineados con el Estado, que replican el discurso y la propaganda oficial. Entonces, yo creo que pues, ha sido muy encomiable la labor que han hecho las personas de las que hemos hablado el día de hoy, de las que seguiremos hablando, pero también creo que hemos fallado, así como la señora sociedad. Hemos fallado porque finalmente tenemos información, hoy tenemos un chingo de información muy precisa, muy procesada, muy sólida y suficiente, como para que reventáramos cualquier régimen, ¿no? Empezando aquí por la delegación Cuauhtémoc. Pero no lo hacemos. O sea que la información no ha sido suficiente para generar esta masa crítica. En un principio, pues sí había más indignación y el fenómeno mediático ayudaba como a elevar el poder del madrazo, ¿no? Cuando vimos el video de los periodistas siendo asesinados, ¿no? A través de Wikileaks, pues claro que causó mucho revuelo. Pero tristemente siento que como sociedad también nos hemos ido mal acostumbrando a lo fuerte. Aguantamos cada vez más cosas feas. Es un ruido espantoso. Es mi voz. No, de repente empezó de... Sí. Pues que a todo esto creo que, a mí por eso también me indigna y me parece particularmente grave que haya personas que incluso hayan perdido en este momento la libertad, porque nos han dado mucho y como sociedad siento que hemos regresado muy poco. Digo, también está cabrón, también está muy difícil, como ahora ya levantamos todos en armas y cosas así, pero por lo menos sí tendría que tener una respuesta más sólida, más contundente, quienes pues más o menos estamos al tanto de cómo va la cosa. En parte el conversatorio tiene esta intención, no nada más nos vamos como a sobar las espaldas diciéndonos más o menos que opinamos lo mismo, que aparte pues también lo bueno que hay esta discusión. Lo que pretendemos es pues que también vayamos avanzando hacia un tipo de propuesta, iniciativa, seguimiento, lo que sea. También es complicado que a partir de una sola reunión pues ya se arme también como todo lo bueno, pero no perdamos de vista, o sea, quiero poner mucho esto en la mesa, que ellos han dado con mucho tiempo, mucho trabajo y han pagado caro lo que hicieron, ¿no? Y no es justo. Y no es justo porque además el mensaje que nos queda es que ya no hay que hacerlo. Entonces queda el mensaje del miedo, de la advertencia, ¿no? Y ese nos queda como bien, bien, bien, bien clarito, ¿no? No te metas en problemas porque si no el siguiente vas a hacer tú. Pues nada más quería compartir eso. No se escucha nada de todo. ¿No? Okay. O sea, casi. ¿Acá sí? No, sí, puede checar. Ahora vamos a cambiar. A ver, un momento, voy a tener que... Dentro de ese consenso. ¿Estás conectada a la red del rancho? Pues sí. Entonces es así. A ver, un momento. Escucho un ruido espantoso. Pues podemos llegar a todo el mundo, a ver si eso sale del máster. Ahí escuchan mejor. No, sigue igual el mismo ruido de fondo. Hola, hola, hola. Se cayó el sistema. Hola. ¿Alguien está metiendo ruido o somos nosotros? A lo mejor te hay. No, este lo, está apagado desde hace rato. Yo propongo para está delicado. Ah, sí, no sé. O acercarlo también. Pero. Ahí, a ver, ahí se sigue escuchando el sí. ruido molesto. Ay, no, entonces no soy yo. Ah, no, ahí paro. Ahí paro. Sí. Entonces sí. A ver, aquí va. Pues acá se va. A ver, ahora. Espérame que tengo que. A ver, ahí. ¿Se escucha un poco mejor? Sí, mucho mejor. Mucho mejor. Ah, bueno, pues nos sigamos entonces con esto. Pues nada más les pedía que participaran más, básicamente les dije. Yo solo me gustaría como agregar que creo que los casos tanto de Ola Vini como de Chelsea Manning y Julian Assange, no quisiera yo ahora como detenerme, creo que todo mundo evadimos la de las acusaciones de abuso sexual mermado en la defensa pública de Assange. Lo único que podría decir es que, si no mal recuerdo, en algún momento hubo también como un desistimiento y de uno de los casos, si no mal me equivoco, y en el cual sí se evidenció de alguna forma que el gobierno sueco estaba buscando una manera de generar algún tipo de acusación. Creo que es algo que habría que revisar como más a detalle, pero más allá, digamos, como que sí es un tema preocupante y que sí es algo que también hay que tomar en cuenta, creo que... lo que sí representan estos casos, y yo creo que lo que representa WikiLeaks más allá de Julian Assange, porque yo creo que no solamente es Julian Assange y no solamente deberíamos como de asociarlo a él, sino a todas las personas que colaboraron, y yo creo que también incluiría ahí de alguna forma a Snowden y todas las revelaciones que hizo sobre el comportamiento del gobierno de Estados Unidos en los casos de espionaje, creo que sí representa como el defender un tema de que existan este tipo de plataformas y de mecanismos novedosos que representaron para poder exponer y evidenciar temas cruciales y temas de suma importancia que cruza con violaciones de derechos humanos, que cruza con temas de corrupción, que cruza con casos de vigilancia, ¿no? Recordemos que WikiLeaks también evidenció toda la compraventa de sistemas de vigilancia y de tecnología que posteriormente fue utilizada, y tenemos aquí, ¿no?, todo el caso de Pegasus. Pero yo creo que sí es decir, tiene que haber como una defensa de este tipo de filtradores, informantes, whistleblowers, que ya está reconocido a nivel internacional, pero creo que también las organizaciones de la sociedad civil, los ciudadanos, las ciudadanas, tenemos que ser conscientes de que esto es fundamental y es vital para evidenciar y poner información, y creo que ahí también tiene como un elemento como súper significativo y súper importante para que las personas y todos estemos informados de todo lo que sucede, todo lo que pasa, de toda la mierda que hay como en los gobiernos, y que representa como el seguir articulando, el seguir llamando como a los estados, llamando como a los gobiernos, a que no se puede criminalizar y no por utilizar herramientas de cifrado, de anonimato, por utilizar Tor, por querer como decir que porque algunos utilizan para tales o cuales fines, entonces ya criminalizamos completamente el medio. Yo creo que ahí tiene que alzarse la voz y tiene que haber como una defensa total y absoluta hacia la libertad de expresión, hacia el acceso a la información, y a que los whistleblowers y los filtradores son como un elemento importante para seguir construyendo una sociedad más abierta, más plural, más diversa, y en la que podamos realmente decir, esto está pasando, esta es la lana que se están clavando, esto es lo que está sucediendo, y señalarlo, y que todos podamos como levantar las voces. Yo creo que ahí es donde está el seguir como articulándonos en esa parte. Hola. No, pues venía pensando en realidad en lo que destapó The Intercept estos últimos días con respecto al caso de Lula en Brasil. Y bueno, pues ahí hubo filtraciones que le llegaron a The Intercept del chat de Telegram, supuestamente privado y cifrado, del equipo de fiscales brasileños que estaban, digamos, de alguna manera complotando para que no hubiera una entrevista a Lula previo a las elecciones, porque decían que podía favorecer a Haddad, que era el que iba contra Bolsonaro, digamos, o sea, el del PT. Y pues ahí creo que algo que por lo menos ha surgido en muchas conversaciones con gente quizás que no está tan metida en estos temas es, bueno, pero ese chat no era privado, ¿no? ¿Qué se puede filtrar y qué no? ¿Qué pasa con quienes defendemos la privacidad cuando se viola la privacidad, en este caso del chat de los... Lo coloco un poco como para preguntarnos cómo reaccionamos a este tipo de comentarios, ¿no? Y también cómo la agenda de qué cosas son de interés público y entonces se deben filtrar, que no son mis chats privados con mis amigos o con mis colegas de trabajo para tener una reunión de estrategia o lo que sea, ¿no? Que eso no es de interés público, eso es privado. Este era un chat privado, pero son, uno, funcionarios del Estado, dos, que además estaban en un caso pues enorme, el de Lavallato en Brasil, y además con un expresidente encarcelado, etcétera, ¿no? Entonces, toda esa información sí es de interés público, pero es una pregunta bastante frecuente, ¿no? ¿Cómo, en qué momento cruzamos la línea para filtrar cosas privadas que son de interés público? Conversaciones privadas, por ejemplo. Entonces, pues un poco para poner ese tema sobre la mesa y quizás comentarlo, saber qué opinan, pero me parece que nos revela bastantes cosas interesantes. Uno, el trabajo que hizo The Intercept y los filtradores o las filtradoras que pasaron esos mensajes de Telegram, que fueron muy valientes, ¿no? Como ya sabemos, pues no hay suficientes protecciones para esas personas. Si en algún momento se revela la fuente, pues terminarían en la cárcel. Y más con este gobierno en Brasil. De hecho, ya Moro, el fiscal, está diciendo que dirigió todas las investigaciones de Lavallato, que quiere saber quién es la fuente, que como The Intercept no revela quién es la fuente, ¿no? Que justamente hackeó sus móviles, sus celulares y compartió toda esa información privada de conversaciones privadas, ¿no? Aunque el contenido en sí es absolutamente inaceptable y nos debería indignar, ¿no? A todo, internacionalmente, porque vimos cómo se manipuló pues ahí un caso supuesto de supuesta corrupción para fines políticos también. No estoy diciendo si Lula tuvo o no, metió la mano o no. Eso es otra discusión, ¿no? Pero, bueno, quería colocar eso. Bueno, algo que me parece importante decir es que a pesar de que remarcamos los casos de Chelsea, de Julian y de Ola, la mayoría de las filtraciones son impunes, efectivamente. Me queda, por ejemplo, el ejemplo de Panama Papers, que es una filtración gigante y demoledora para el establishment global, digamos, la cantidad de dinero oculta del ojo público, digamos, y todo los impuestos evadidos, toda la educación, salud y desarrollo social que se podría haber logrado con el dinero evadido en Panama Papers es brutal. Y la persona que filtró esa información, no fue castigada. No sabemos quién es. No sabemos quién es. Bueno, es que exactamente, muchas los deben estar buscando, pero no nos consta que lo hayan encontrado. Y con respecto a los chats de Telegram, solo un comentario técnico. El cifrado te protege en tránsito, pero no protege la información que está almacenada en un dispositivo. Si realmente querés que una conversación no se filtre, deberías eliminarla. Por eso clientes de o los sistemas de mensajería instantánea segura incluyen sistemas de eliminación automática de los mensajes para justamente evitar este tipo de casos. Está claro que ni siquiera en los más altos rangos de la justicia brasilera está claro cómo es el tema de la seguridad digital, aunque en este caso para nuestro beneficio. Con respecto al tema de Assange, yo había escrito algo o había pensado algo y lo escribí hace unos días y ahora lo encontré. Y yo creo que, o sea, en los casos de violencia de género, en general es muy difícil lograr que la justicia procese a los acusados. O sea, vengo escuchando desde hace años de organizaciones feministas esto. Hace poco leí un caso de una mujer que terminó declarando que era mentira y no la habían violado solamente para que los policías la dejen de acosar. Y era un caso bastante antiguo, pero me consta que debe seguir pasando, ¿no? Entonces, es una situación en la que el debido proceso como tal no es debido para las víctimas, en general. Entonces, sumándole a esto la implicancia geopolítica de denunciarlo a Julian Assange, es una tristeza pensar que ese caso nunca va a ser debidamente juzgado. O sea, toda la situación procesal de Assange es irregular, pero en particular su acusación por violencia de género, por abuso sexual, no sé cómo es exactamente. Los detalles del caso los tengo un poco difusos, no me interesa entrar ahora en eso, pero sí me parece que es un caso que va a ser imposible de ser juzgado. Incluso si se llegara a extraditar a Assange a Suecia, ese juicio va a ser imposible de que sea confiable. Entonces, es una pena por ese lado. Y por otro lado, no queremos que se arme el discurso de que hay acusaciones de violencia de género falsas. Eso es algo que constantemente pasó hace poco aquí en México con un músico que se suicidó porque dijo que lo habían acusado falsamente. Me parece que ese discurso es mucho más peligroso, está del lado de los violadores. Por más que eventualmente pueda existir algún caso, me parece que por la situación lamentable de la justicia, hay veces que solamente hay que quedarse con el lado del denunciante o de la denunciante y no podemos confiar en que va a haber un debido proceso. Eso es mi postura al respecto. Sí, ¿alguien más quería la palabra? Más acá porque dice que es un espacio libre y que todo el mundo puede decir lo que piensa. A mí sí me preocupa mucho que se haya reivindicado, que se reivindique la figura de Assange per se como persona. No sabemos si es bueno o mal tipo, ¿no? No sabemos si abusó o no abusó de esta mujer, no lo sabemos. Siempre del lado de las víctimas, por lo menos ese es un principio para mí, hasta que se pruebe lo contrario en todo caso. Entonces, a mí me parece importante no reivindicar a la persona Julian Assange, sino a la figura de whistleblower, digamos, de filtrador, de informante, como lo querramos decir, y lo que eso significa para nosotros como ciudadanía, de acceso a la información, todo lo que nos abre, la caja de Pandora esa que tú mencionabas, ¿no? De cosas que no sabríamos de otro modo si gente que tiene acceso a esa información no la libera. Entonces, es más la figura que la persona. O sea, eso es lo que a mí me ha preocupado en todos estos años. Defender a capa y espada a una persona que no, cuya calidad ética no conocemos de fondo, ¿no? Entonces, es más defender eso. Eso es con lo que yo me quedo, ¿no? Defender la figura y no defender necesariamente a tal o cual persona con nombre y apellido. habrá de todo ahí en este pool de gente, ¿no? Bueno, para mí también es interesante no solamente abarcar este punto de vista que nosotros como, digamos, ya defensores de derechos digitales ya conocemos, sino también la otra parte, ¿no? Porque mucha gente no conoce de esto y es como decir, se dejan llevar por todas las noticias mediáticas que hay al respecto, es decir, es más importante que Assange vaya, por ejemplo, ¿no?, de la Embajada de Ecuador porque está agarrando recursos que son del pueblo a todo lo que él filtró y todas las repercusiones que tuvo ese tipo de noticias. Entonces, ¿cuál es ese otro lado? Porque también es cierto, ¿no? O sea, dentro de esas filtraciones alguien está rompiendo reglas, ¿no? Alguien está rompiendo leyes desde el momento de que tú firmas un contrato, ya sea de silencio, de lo que sea. ¿En qué momento el fin justifica los medios, ¿no? Porque también es como interesante abarcar esa otra postura un poco más conservadora, porque también de ahí parte esta visión más de los gobiernos, ¿no? O sea, que es de la parte de Estados Unidos, de no importa yo lo que hice, ellos rompieron la ley, que sí lo hicieron, pero al mismo tiempo sí, por lo menos desde nuestra postura, para mí sí lo justifica, ¿no? O sea, todas esas filtraciones sí, pero también cómo abarcamos, ¿no? Cómo podemos contemplar una postura que también no entendemos de cierta manera, ¿no? O quizá con nosotras como que estamos un poco más liberales, ¿no?, respecto a eso. No sé si te va a llegar el micrófono, ¿sí? Pues para retomando el tema de las acusaciones de abuso sexual en contra de Julian Assange, totalmente de acuerdo en el sentido de que no hay que endiosar tanto a Julian Assange y sobre todo entender que las acusaciones que se están haciendo con su contra ahorita, en su contra en este momento, no van vertidas hacia el personaje, a pesar de que Julian Assange es una persona muy particular, desde su físico y su cabello blanco, que es muy muy reconocible, hasta pues, o sea, se le acusa de ser alguien muy protagónico y digo, lo es, está involucrado en estos temas de, estuvo muy metido durante la campaña de Estados Unidos, es un personaje que le gusta estar en la noticia, pero no creo que todo eso tenga que ver con la acusación de fondo que se está llevando, pues en realidad es una amenaza muy grande contra la libertad de expresión y la libertad de prensa, ¿no? Y creo, es mi opinión, que a Julian Assange no hay que considerarlo en este caso en particular como un whistleblower, sino más bien como alguien que publica. El whistleblower va hacia él y él filtra la información. Ya él es el tercero, ¿no? Y por esto es lo grave, ¿no? En ese sentido, Julian Assange es lo mismo que el editor en jefe del New York Times, del Washington Post, ¿no? O sea, cualquier persona, cualquier whistleblower que llegue con ellos y les provea información verificable, que es verídica, de abusos del gobierno, y ellos lo publican. Ellos, su deber como periodista es darla a conocer al público, ¿no? Ellos ponderan y la consideran como información de interés público, y entonces ese es el peligro, ¿no?, al que está sujeto ahorita Assange. O sea, aparte de todo, que no es restarle importancia a todo lo demás y las acusaciones en su contra, y ojalá se pudiera llevar una investigación con respecto a todo, tanto en Suecia, pero sí, ese era el tema que yo quería nada más decir. Arreglar el ruido espeluznante que hace el micrófono. No, somos nosotros. Es mi hipótesis. No, no, es... ¿Pero podés bajar el volumen del micrófono ahí a ver qué pasa? A ver, permítame. Ahí está tu micrófono de aire, ¿no? De la compu. Ajá. Pero sí, ahora... Sigue habiendo ruido, pero menos. Ahora no hay ruido. Hola, hola. Ahí se oye un poco mejor. No se escucha nada. Ahí no se escucha nada. Mi orejota. Ahí se escucha un poco mejor. Nada. ¿Tenés la cámara activa? Es el que te dije que es como... Hola, hola, hola, hola, hola. Ah, ¿sí la acción que no escucha nada? Está marcando que sí hay como una... Sí. Hola, hola, hola, hola, hola. Compa, Fellow Hipster. Con todos. Fellow Hipster. Ahí tendría que escucharse. ¿Ahí me escuchan? Sí escuchan. Pero si hay el ruido. Es por el micro abierto que tiene... Uh-huh. Okay. Entonces, ¿podés mutearlo? No, porque no me aparece su micro. Yo... Ah, sí se puede, ya. A ver. Ya lo metí. ¿Ahí mejor? ¿Ahí mejor? Hola, hola, hola, hola. ¿Sí? ¿Ahorita sí era el micro o era qué? La otra persona que estaba metiendo. Entonces, si seguimos usando este, permítanme. Hola, hola, hola. ¿Quién tiene el micro? No, está. ¿Dónde está el micro? Acá está. Acá. Hola, hola, hola, hola. Sí, ya se oye bien. ¿Se oye bien? Ok. Ok, yo lo escucho acá, pero. Si ustedes no lo escuchan, mejor. Bueno, espero que me escuchen bien. Está muy interesante la conversación, el debate, los diferentes puntos, los planteos. Y vamos a seguir ahora con las participaciones de todos los que quieran intervenir. A mí lo que me interesa en particular, ya llegando al último tramo del conversatorio, es que podamos plantearnos desde, digamos, cuáles serían las estrategias o los problemas que podríamos llegar a trabajar con respecto a las problemáticas que se vienen conversando y también bueno, esto como ver si es necesario ver cuáles son las cosas que son necesarias fortalecer para mejorar la situación de la persecución a los filtradores, tanto los más famosos como los ignotos. Y me parece que bueno, que ese es un tema interesante. Obviamente que si alguien tiene algo para comentar de otros temas, también se puede. Bueno, yo tengo más que nada una pregunta ahorita de las personas que están participando. Bueno, no me presenté, yo soy Maribel, soy médico, voy para el área de criminalística. Obviamente me interesa mucho en cuanto a la persecución de delitos cibernéticos cuando están siendo mal utilizados los recursos en general, pero yo entiendo la postura que todos ustedes tienen, ¿no?, en cuanto a que la información debe de ser libre. Ahí me gustaría si ampliara más que nada el tema para poder conocer su visión de ustedes y poder, más que nada, en una cuestión jurídica que se ampliara, ¿no? No en una persecución de personas que están liberando información, porque eso lo veo mal, ¿no? Pero existe mucho el problema que, para empezar, México no tiene una regulación cibernética, es muy mínima lo que existe. Por ejemplo, el artículo 211 al 214 está nada más estipulado como delito en que cualquier persona que esté trabajando dentro de una empresa, funcionario o que esté dentro de un corporativo, ya sea financiero, del Estado o alguna institución, filtra la información y es un delito como tal que hasta puede pasar en una cuestión federal, ¿no? Dependiendo del alcance que tenga hacia las personas afectadas, hacia los terceros, ¿no? Ahí me interesa, a mí me interesaría más, por ejemplo, hablar en cuanto a una regulación, ¿no? Porque yo veo, por ejemplo, mal que se persiga a una persona que está dentro de una empresa si, por ejemplo, está denunciando como tal un delito, ¿sí? Un ejemplo, porque eso es bien sabido y es muy dado, ¿no? Muchas de las personas que sí trabajan en medios cibernéticos, precisamente que utilizan el anonimato, y esa es una de las grandes cuestiones, porque de hecho es la que primer lugar ocupa en México. Hace 10 años, 15 años, era el tercer lugar de producir financieramente, ilegalmente, un recurso económico, que es, por ejemplo, distribución de pornografía infantil, ¿no? Entonces, México ocupa eso en tercer lugar, que genera dinero ilícito. Antes estaba venta de drogas y armas, y ahorita México es el primer productor y distribuidor. Por ejemplo, ahí, ¿cómo se filtra mucho ese tipo de videos? Si es a través de casas pornográficas, que incluso están dadas de alta con una legislación, ¿no? Ahí, por ejemplo, no veo mal una persona que denuncie, filtre la información, ¿no? Muy bien lo mencionaron, por ejemplo, lo que hacía Wikileaks, ¿no? De divulgar información que sí es de interés público porque está utilizando los recursos de forma ilegal de un gobierno, ¿no? También voy con lo que mencionaba alguno de ellos en cuanto a la función periodística. Sí se necesita una regulación en cuanto es la información o desinformación que hay, ¿no? Es muy común, por ejemplo, en México, una nota roja. Realmente ni siquiera hubo como tal una historia. Muchos las fabrican, la mandan entre ellos, porque hasta por eso coinciden las fotos, eso también es sabido. Y, por ejemplo, ahí qué tanto afecta, porque también estaban hablando acerca de víctimas, ¿no? A ninguno de nosotros nos gustaría, por ejemplo, que se filtrara información pública que se difundiera información pública cuando ni siquiera se está dictando como culpable. Por eso ahorita hubo una reforma en cuanto a eso, ¿no? Pero eso ya sería como que otro tema, ¿no? A mí me gustaría, por ejemplo, saber la opinión de cada uno de ustedes en una regulación precisamente jurídica. Digo, lo de Assange obviamente se tenía que mencionar porque pues es un caso mundial, ¿sí? Que se está dando de noticia. Pero yo creo que lo de Assange, me gustaría a lo mejor tantito lo dejaran de lado y se hablara a lo mejor como revisión de caso y se enfocaran un poquito más en lo jurídico para realmente poder saber las opiniones que tienen cada uno de ustedes, porque al final de cuentas ustedes son los que están más metidos en esas áreas, ¿no? Bueno, me gustaría abrir esa pregunta. Bueno, yo voy a abordar, sin tener como la especialidad y sin ser abogado, pero sí, digamos, haciendo como un análisis, uno, a partir, digamos, de lo que representa la esfera digital y de lo que representa Internet. En primer lugar, pensando que es un espacio de múltiples partes interesadas, en el que no solamente el gobierno es el que tiene una voz y una acción preponderante, sino que incluye a una diversidad de actores, que va desde la comunidad técnica, que incluye a sociedad civil, que incluye a la academia e incluye a los gobiernos. Yo creo que pensar que la esfera digital no está regulada, yo creo que es como dejar de lado todo el esfuerzo y todo lo que ha habido durante estos últimos años para consolidar una perspectiva de múltiples partes interesadas que están haciendo esfuerzos en las distintas capas de Internet, en la capa lógica, en la capa de contenidos, en la capa de infraestructura, que tenemos a diversos organismos como tanto el Internet Governance Forum, que el Foro de Gobernanza de Internet, que tiene su cierto nivel de actuación, que está el Internet Engineering Task Force, el IETF, que también ha diseñado una parte importante de todos los protocolos que hay en Internet. Y creo que lo que sí yo advertiría es cuidado y tengamos mucho cuidado con los llamados a regular, porque en los países en los que se ha hecho esto, ha significado una persecución de periodistas que, por ejemplo, en el caso de Malasia, si no mal me equivoco, pasaron una ley para criminalizar la difusión de noticias falsas, y en realidad se convirtió en un mecanismo de persecución de noticias críticas al gobierno, ¿no? Entonces, yo creo que cualquier esfuerzo de regulación que se quiera hacer para perseguir ciertos delitos, y aquí es como decir, sí es importante que se atiendan temas de seguridad, pero siempre y cuando se haga de una manera clara, de una manera precisa, que no dé pie a interpretaciones, a discrecionalidades, y que no se formulen a partir de criterios totalmente vagos y ambiguos, ¿no? El decir qué es un ciberdelito, cualquier amenaza, pucha, pues ya es como, te abre un espectro para entonces, como cualquier acción que para el gobierno pueda representar una amenaza, que es una amenaza, ¿no? Y entonces ahí te da pie a que a partir de este tipo de regulaciones se restrinjan otros derechos. Yo creo que al final es, desde una perspectiva jurídica, es decir, hay que guiarse por principios de proporcionalidad, de idoneidad, de necesidad, de que se persiga un fin legítimo, y sobre todo que en el momento en el que se haga como una redacción a nivel legislativo, no se pierda que existen derechos fundamentales que por querer proteger un derecho en particular estés afectando otros derechos, ¿no? Puede ser la libertad de expresión, puede ser el acceso a la información, puede ser el derecho al desarrollo de la personalidad, pueden ser los derechos sexuales y reproductivos. Y pondría muy rápido, ya para finalizar, un ejemplo, ¿no? Hay estados que están queriendo, que están tipificando el sexting. El problema no es el sexting, el problema, o sea, el sexting es una actividad que forma parte del desarrollo y de las libertades sexuales de las personas, ¿no? De poder intercambiar imágenes como yo quiera con otra persona. El problema ahí ya es como la difusión que se hace de las imágenes íntimas y del impacto que pueda tener en las mujeres, pero que creemos también que no se resuelve, y creo que no se resuelve únicamente por legislar y por ampliar los tipos penales. En un país donde tenemos una prevalencia importante de impunidad, donde tenemos cifras negras que no se denuncian, donde tenemos casos en los cuales no se resuelven, ¿no?, asesinatos de periodistas, no se resuelven feminicidios, no se resuelven problemas graves de violaciones de derechos humanos, el creer que ampliando los tipos penales vamos a resolver cualquier tipo de problema en temas de seguridad, yo creo que no podemos como solamente pensar que reformando y ampliando los códigos penales vamos a resolverlo. Y ya para finalizar, creo que también sí hay que tener como cuidado en el tipo de filtraciones. Desde artículo 19 denunciamos mucho también cómo la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, de la Ciudad de México, filtró información en el caso del asesinato de Rubén Espinosa para estigmatizar, para dañar y para crear una imagen totalmente negativa del asesinato de un periodista en la Ciudad de México, ¿no? Entonces ahí, o sea, sí vemos también como con cierto cuidado, pero digamos como que es ya, o sea, creo que no es la filtración de la que ahorita estamos como refiriéndonos, pero también como advertir como los riesgos que puede existir dentro de las estructuras del Estado para difundir información que, lejos de contribuir al combate de la corrupción y otras cosas más, pues terminan estigmatizando y generando estas imágenes negativas. Solo quería, me quedó un cabo volando hace un momento sobre lo que comentabas, no recuerdo tu nombre, Fernanda. Hay algunos intentos como para caracterizar aquello que es una situación de interés público y la que no. ¿Por qué? Dos algo, y creo que también me gustaría mucho mencionarlo en este contexto, porque el whistleblowing no ha dejado de ocurrir, ¿no? Ese es algo que está ocurriendo todos los días. Ahí Mexicolics, ahí está la pregunta en el chat de V, no sé quién sea V, si Mexicolics está haciendo o recibiendo leaks, lo está haciendo, lo recibe todos los días y además hace con un esfuerzo bastante bueno en preservarle el anonimato de sus filtradores. Entonces, en ese sentido, como el whistleblowing no ha dejado de pasar, también es bueno que conozcamos cuáles son los argumentos del Estado contra los filtradores y las filtradoras, ¿no? que es un poco también la idea de esta conversación, ¿no? Saber por dónde le van a entrar, en dado caso que alguien, alguno de nosotros, por ser aficionados o devotos, devotas de la criptografía, pues de repente te considera un enemigo público, ¿no? Que es un poco el argumento de Olavini, ¿no? Contra Olavini. Si hay esfuerzos, bueno, el primer argumento es que estás poniendo en riesgo la seguridad nacional. Esa es la vieja confiable de todos los estados. No solo para filtraciones, ¿no? Entonces, ahí coloqué en el chat unos principios de acceso a la información, de derecho a la información y seguridad nacional, que se propusieron desde la OEA, pero yo sé que muchos de ustedes tienen reticencia y está bien, son muy fundadas, pero hoy participó Sociedad Civil Chida en esas discusiones. Entonces ahí están las propuestas de algunos puntos medios entre lo que decías, ¿no? O sea, cuándo sí y cuándo no. Y mucho de lo que decía Vladimir, de los principios de idoneidad, de necesidad y proporcionalidad, pues están expresados ahí. O sea, cuando sí es una esfera pública, ¿no? Lo que decías, cuando sí es de interés público una información, cuando no lo es. Y es por eso que animamos mucho a que las leyes sean así de explícitas, basadas en este tipo de recursos, en donde digamos que sí es seguridad nacional, que no. Y en esencia, si ustedes checan ese enlace, se los voy a una de sus partes dice, por ejemplo, qué es seguridad nacional y qué no. Y ahí, por ejemplo, se comenta el hecho de que en realidad se debería considerar asuntos de seguridad nacional aquellos que pongan en riesgo la integridad o algún proceso crítico de un país, o sea, onda cortar la tubería del gas o del agua o sus activos físicos y tecnológicos que tienen que ver con cosas vitales, ¿no? Pero en realidad, pues este argumento es usado a discreción para censurar. Desde R3D vamos bastante avanzados en un litigio contra el Estado mexicano para revelar el número de personas que han sido espiadas por el CISEN, ¿no? O por el ex-CISEN, ¿no? Y obviamente, pues ahí la vieja confiable también aplicó que era algo de seguridad nacional, se siguen resistiendo, pero nosotros no les preguntamos nunca los datos de las personas, ¿no? Les preguntamos únicamente el número, ¿no? Lo cual no han logrado explicar por qué pondría en riesgo la seguridad nacional del país, ¿no? Eso en ese sentido. Entonces sí pueden existir algunos puntos medios entre las dudas que han comentado. Y finalmente quisiera comentar, como también para ir ya hacia las conclusiones, que estoy completamente de acuerdo en que la ruta del sacrificio no debe ser la ruta para la filtración. Evidentemente, el uso del poder estatal de los Estados Unidos y sus aliados para colocar a las personas emblemáticas de la filtración como escarmientos para evitar que más personas filtren, pues son justo eso, son mensajes poderosos para desestimular el acceso a la información, el derecho a la información. Es por eso que yo no estoy de acuerdo en que debamos tener la ruta como del sacrificio, como lo ha hecho Chelsea, como lo ha hecho Edward Snowden, que esa deba ser la ruta, ¿no? En realidad debemos ir en el sentido contrario, que la filtración o las filtraciones tengan principios de máxima publicidad, es decir, que haya carteles en las oficinas públicas donde diga filtra, es bueno filtrar con estos mecanismos jurídicos, te protegemos en caso de que quieras filtrar. Y en este caso también otra vez vuelvo a vincular a los medios de comunicación. Si ustedes revisan a los 10 principales medios de comunicación del país por número de circulación o de visitas, como lo quieran ver, incluidos aquellos que son más progres y aliados de muchas causas, ninguno de ellos tiene ningún tipo de explicación sobre lo que es la filtración, no tienen buzones seguros, no tienen recursos de educación o esto que se llama media literacy o educación mediática sobre que pueden filtrar. Hay algunos periodistas que sí ponen ahí, cualquier cosa mándamela a mi correo de Gmail, o contacto@elmedio, ¿no? Y pues no, o sea, porque ellos, a pesar de que ellos no asuman los riesgos que tiene poner su correo electrónico en una situación tan directa en la red, pues no saben ellos que una dirección de correo electrónico es sumamente traqueable con mucha facilidad, y que también quienes les envían información de denuncias, pues también están poniendo en riesgo, porque es claro que tampoco ellos tienen ninguna medida de seguridad. Entonces por ahí también tendríamos que picarle las costillas a la banda que trabaja en medios para que adopten este tipo de recursos que no les cuestan absolutamente nada, en realidad solamente es una cuestión meramente educativa y de publicidad para mejorar pues que esta ruta no sea así, o sea, no tendría una persona en teoría y perdón que lo reitere con tanta constancia, pues muchas de las propuestas desde el enfoque de derechos humanos dicen eso, o sea, tenemos que hacer este proceso algo completamente normal, no hacer casos atípicos en los que la persona tenga que perder su libertad y su vida por hacerlo. Entonces, de lo que dice Iván, surge una primera propuesta concreta a partir de todo lo que venimos charlando, que es reforzar en la comunicación hacia periodistas y hacia medios de comunicación la importancia de la seguridad digital, de la protección de las comunicaciones. Entonces, eso me parece un tema. Yo puedo comentar sobre esto en particular un par de cosas. El uso del email cifrado mejora un poco la privacidad del correo, porque evita que tanto en tránsito como en el almacenamiento de los correos estos se puedan ver. Entonces, si el periodista, además de publicar su dirección de email, publicara su clave PGP, que es una de las mejores formas de email cifrado, podría entonces recibir un mail que solamente va a poder ver la persona que tenga la clave privada correspondiente a esa clave PGP. Y esto facilitaría, o más bien mejoraría mucho, la privacidad del correo electrónico. Esto no oculta el hecho de que hay comunicación entre estas dos personas. Sí oculta el contenido de esa comunicación, por lo menos a cualquier persona que no tenga acceso a la clave privada. Luego hay, como decía Iván, hay buzones seguros para recibir filtraciones. Hay dos que son software libre y que son bastante utilizados. Uno se llama SecureDrop y el otro se llama GlobalLeaks. MexicoLeaks usa GlobalLeaks. Y estos buzones funcionan a través de la red Tor. La red Tor es una red que favorece el anonimato. Es una forma de saltar o de desviar la comunicación de nodo a nodo, de forma tal que si alguien estuviera observando la red, se resultaría muy, muy, muy difícil identificar quién se está comunicando con quién, además de proveer una capa adicional de cifrado. El problema que puedo comentar con estas dos tecnologías es que requieren de un conocimiento especial y de unas prácticas especiales por parte tanto de periodistas como de filtradores, que no están actualmente son capacidades que no están actualmente en posesión de la mayoría de las personas. Entonces, esto es uno de los desafíos. Hay un sistema de comunicación segura que se llama Signal. Signal también utiliza comunicación cifrada y también permite la eliminación automática de los mensajes, con la contra de que es obligatorio registrarse con un número de teléfono, de que si uno no es muy cuidadoso, es probable que uno le entregue su lista completa de contactos al servidor de Signal, y es probable que si uno de nuestros contactos tiene Signal instalado, se entere de que lo instalamos. Lo mismo con, no lo dije, pero lo mismo con el acceso a GlobalLeaks a través de la red Tor, requiere de instalación de software específico, que en muchos contextos es una instalación restringida, y además si la red está siendo monitoreada y hay comunicación a través de la red Tor, esto puede levantar una alerta. Entonces, las soluciones traen cada una sus propias complicaciones, y creo que es por eso que hay que ofrecer una diversidad de canales de comunicación con diferentes estrategias de cifrado para que cada filtrador, suficientemente informado y suficientemente preocupado por su propia seguridad, esté en condiciones de elegir cuál es la vía que le resulta según su condición, su situación. Perdón que tomé un par de minutos para explicar esto, pero me parece importante porque estamos como hablando por ahí en generalidades y bueno, ya que Iván traía la propuesta, me pareció importante decirlo, pero sigo rolando la palabra, creo que vos querías decir algo. Okay, es más como un comentario y de pronto si alguien quiere apuntar algo sobre, es claro y me adscribo al tema de que desde el periodismo a veces somos descuidados en proteger las fuentes y no entendemos los riesgos que hay detrás, pero voy a citar básicamente un caso en Colombia hace un año un poco más donde la Corte Suprema exige a un medio revelar la fuente porque pues la víctima, que casi siempre es un funcionario público que se ve afectado en su buen nombre, exige que se revelen las pruebas. El medio finalmente tiene que mostrar los documentos quitando los nombres de la fuente, pero definitivamente es un mal precedente porque a partir de ahí también se ha vuelto un caso para empezar a exigir esa misma vía. Ha pasado también, he visto últimamente en Perú, en Bolivia. Entonces, desde esa parte legal, no sé, creo yo que así como el tema de seguridad nacional es la vieja confiable, el tema de un buen nombre se convierte como una justificación. Y el exigir revelar la fuente, pues no solo de la información privada de la persona, sino también como la protección de los documentos que le entregan a uno o de los apuntes mismos del periodista que pueden identificar quién es la fuente. Creo que no es muy claro desde el periodismo cómo se puede proteger. Entonces, de pronto es como un comentario, o si alguien quiere apuntar algo respecto a eso, es qué pasa cuando la justicia te exige revelar la fuente y qué medidas de protección pueden haber para minimizar el riesgo o para evitar de pronto que eso pase, ¿no? O sea, a otras instancias internacionales. Bueno, por un lado, está claro que la estrategia que decíamos recién pone la carga de protegerse del lado del periodista. Y esto es como, bueno, asumir que el periodista está siendo, o el filtrador está siendo atacado y que hay todo un contexto conservador con respecto a eso. Entonces me parece muy importante que podamos avanzar la agenda de protección, de cuidado, de, digamos, de decir esto no se toca, ¿no? De cuidarlo. Pero ahora, ¿cómo se hace? Yo no sé. Por ejemplo, en el caso de Olavini, hay una carta firmada por un montón de organizaciones, varias de ellas presentes, pero de todo el mundo, donde se apoya, se pide su liberación, etcétera. Y, sin embargo, esto no ha tenido aparentemente al día de hoy muchas consecuencias, más que lo que quizás decía Olavini en la carta que leí, de que están quitando presos del lugar en el que él está para que no se pueda quejar de que la cárcel está llena o algo así. Dijo que él se preocupaban solamente por sus derechos humanos, porque supongo que yo agrego que quizás es porque él es europeo y no sé qué, entonces, claro, y por la exposición, etcétera. Entonces, quizás sí ayudó para eso, pero no efectivamente aún, por lo menos, para que lo liberen. En el caso de Assange, lo mismo, ha habido declaraciones, participaciones, foros, un montón de espacios en los que se ha alentado para que se deje de perseguirlo, para que se lo libere, etcétera, y sin embargo eso no ha ocurrido. Entonces creo que además el caso de la persecución a periodistas en México es especialmente preocupante. Creo que es el país con más asesinatos de periodistas en el mundo, por lo menos el año pasado leí eso en algún titular, que no sé si era fake news, pero creo que no, más bien reconozco la situación de violencia acá, y sin embargo la reforma del programa de protección a periodistas, etcétera, nunca termina de funcionar, nunca termina de implementarse. Entonces, ¿cuál es? Y vuelvo a hacer la pregunta, ¿cuál es la forma de avanzar esta agenda? ¿Cuál es la forma de lograr que haya menos persecución a los periodistas? ¿Cuál es la forma de lograr que haya menos persecución a los filtradores? Porque sí, podemos enseñarles a usar cifrado, pero eso no va a ser que dejen de ser objetivos. Va a ser que sean objetivos menos alcanzables o más difíciles de alcanzar, pero siguen siendo objetivos. Entonces, me parece que hay que lograr ahí un cambio paradigmático o evitar el retroceso de en aspecto de derecho a la libertad de expresión o a la comunicación o al ejercicio de la profesión, que no sé cómo se hace. Así que si alguien tiene ganas de intervenir en esto, por favor. Bueno, una de las estrategias ¿cómo te llamas, perdón? De Cristian. Pues una de las estrategias precisamente es eso, como que implica también un poco de esfuerzo para aprender un poco, pues es precisamente el anonimato. Algunas organizaciones, servidores autónomos, lo que hacen precisamente es voy borrando todos los logs, todo el historial de los usuarios que están utilizando el servicio, para si un día llega la autoridad o se llevan mi máquina, lo que sea, no tener información del otro. Otra cosa que también me venía a la mente ahorita que la compañera estaba hablando de las cuestiones legales, y un poco como autocrítica para las personas que trabajamos en cuestiones de seguridad digital, y ligándolo también a Faras, que hablaba de capacitación, mucho habla de compartir capacitación. Creo que en el gremio nos falta mucho como conocer muchas cosas jurídicas. En los talleres que hacemos o tratamos de hacer algunas personas, precisamente es para denunciar ese tipo de cosas como corrupción, pornografía infantil, que es evidente, bueno, que somos el país, el número uno, me parece, lo estaban mencionando por ahí. Y lo que trato de hacer siempre en talleres, y siempre ando cargando un dispositivo de almacenamiento para si en algún momento, en alguna máquina, algún servidor, encontrar algo, poder hacer algo. Pero nos falta muchísimo. Hay un chingo de cosas que no conocía. Apenas fui a un tallercito de cómputo forense, que la cadena de custodia y otras cosas como súper importantes para poder, digamos, ejercer una acción punitiva hacia esas cosas. Creo que nos falta mucho, que no tenemos, lo siento, así como autocrítica, que no tenemos como ese conocimiento de ese mundo legal, que para mí es como difuso y loco y incomprensible. Y creo que nos falta mucho eso, que pues es un llamado también como para las personas, que probablemente muchas personas que están también en Mumble, algunas que reconozco, que creo que nos falta esa parte, como capacitarnos en eso, tener algunas nociones para en casos que podamos denunciar, que podamos hacer una algo funcional que pueda actuar sobre ese tema. Estaba Fernanda que había levantado la mano. Sí. Ahora después ella y después. ¿Sí? Nada más, dos cosas muy rápidas. Una, me quedé pensando en lo que comentaba el compañero de la R3D sobre los principios de seguridad nacional y acceso a la información. Y hay otras cosas que también podemos como ir sumando para ir identificando cuál es esa línea, ¿no? Por ejemplo, personas políticamente expuestas, pues eso es como un principio más o menos generalmente aceptado de que, pues, las cuestiones que atañen a su rol en el Estado, por ejemplo, pues son de interés público, ¿no? Desde quienes trabajamos, por ejemplo, en temas de empresas y derechos humanos, queremos que esos mismos principios se apliquen a, pues, los dueños del gran capital, ¿no? Y digo dueños porque son mayormente hombres blancos, pero algunas dueñas. Entonces, pues, creo que podemos abrevar de varios como recursos para tratar de empujar esa línea, si bien sería fantástico que tuviéramos una clarificación legal sobre qué es interés público y qué no. No solo qué se puede reservar, sino además qué está bien revelar, vamos a decir así. Desde el trabajo periodístico, desde el trabajo de defensa de derechos humanos, etcétera, ¿no? Y por otro lado también me quedé pensando que creo que como en las comunidades, por ejemplo, que trabajamos en derechos humanos y que trabajamos con personas defensoras, todavía nos cuesta a la mayoría ver a los filtradores o las filtradoras como defensores también, ¿no? Digamos, o meternos con el mismo paquete y que con las mismas necesidades de protección, ¿no? Entonces, hay una recomendación de Michel Forst, que es el relator especial para personas defensoras de derechos humanos de la ONU. Cuando hizo su visita a México, logramos que metieran sus recomendaciones a informantes también. Entonces, habla de defensores, de periodistas y de informantes, lo cual, pues, es interesante y lo podemos recuperar, ¿no? Pero me parece que también, pues, la comunidad, vamos a decir, de la cual se puede, en la cual se puede cobijar las personas que filtran también es mucho más chica, quizás, que la comunidad donde nos cobijamos las personas defensoras de derechos humanos, por ejemplo. Entonces, pues ahí creo que es un trabajo de intercambio y de diálogo. Y sí, definitivamente los marcos legales lo tenemos que aprender mejor, pero bueno. De hecho, tocaba ese tema porque, por ejemplo, a mí algo que sí me gustaría mucho es precisamente eso, que las comunidades que se dedican a defender todo lo que es libertad de expresión, realmente sí se acercarán a lo que es un poder judicial, porque al final de cuentas es el único poder que realmente ejerce, ¿sí?, el atrapar a un delincuente, ¿no? Aquí el problema que hay es que están muy peleados con el Estado, obviamente lo entiendo, yo también no soy partidaria de muchas cosas que hay, pero también ahí habría que regular, y cuando me refiero a regular no me refiero a censurar, o sea, esa es también una de las prejuicios que siempre hay, ¿no? No, yo cuando decía regular es al contrario, el poder dar pauta a que haya una mayor libertad de expresión, porque sí es injusto que una persona que está filtrando información en la cual se están cometiendo delitos graves en contra de salud, por ejemplo, o que se violan gravemente los derechos humanos, ¿por qué sería punible de un delito, ¿no? Eso lo veo terriblemente mal, al contrario. Ahí es cuando el Poder Judicial debería de brindarle protección a esa persona y no castigarla, ¿no? Por ejemplo, a mí que me encantaría, ¿no? Bien hablaron de, por ejemplo, lo que viene siendo vulnerar, ¿cómo lo dicen? La abeja confiable, ¿no? Seguridad nacional. Perdón, pero por ejemplo, cuando tu milicia, como lo hicieron en El Salvador, que masacraron todo un pueblo y todavía borran documentos, que sí pueden a lo mejor mediante un medio cibernético ser recuperable esa información, hay quien está poniendo en riesgo la seguridad de ese estado, es tu mismo milicia, ¿no? Ahí es, por ejemplo, cuando me gustaría fueran un poco más partícipes, ¿no?, en esa cuestión. Otra es, por ejemplo, muy sabido aquí en México, hay hasta desecho de material radioactivo, que digan que no, cualquiera que pueda analizar el agua va a ver que sí, ¿no? El agua que tiene arsénico es bien sabido, por ejemplo, en Guanajuato, ¿no? Yo soy originaria de allá, entonces ahí al contrario, sería bueno proteger legalmente a un filtrador que está dando información de cómo una empresa está dañando terriblemente la salud de una población, ¿no? pero para que también sea de interés público la información, pues también tendría la población que ser partícipe, ¿no? Solamente he visto un solo caso en todo, más de 50, 100 años de una demanda colectiva contra una empresa de agroquímicos que fue en Veracruz, ¿no? Lo dirigió precisamente un médico sabiendo precisamente legalidad, ¿no? Entonces, si ustedes quieren realmente protegerse, sí tienen que estar informados en esa área, porque si no, entonces siempre los van a perseguir. Y los únicos que pueden modificarlo ahí son ustedes, porque realmente ustedes son los que pueden dar pautas a decir, ¿sabes qué? No me persigas porque te estoy dando o te puedo dar estas herramientas buenas, ¿no? También soy una persona valiosa, incluso para tu mismo sistema jurídico, ¿me explico? Bueno, ya como último comentario, decir que creo que la estrategia va como en distintos niveles. Yo creo que sí hay un nivel de autoprotección que creo que es importante que desde las organizaciones sigamos trabajando, incentivando. A mí ahora, hace poco con unas colegas periodistas que estuvieron enfrentando una situación bastante compleja en términos de seguridad, me gustó escuchar por parte de ellas que ya incorporan las herramientas de seguridad digital para contactar a sus fuentes, ¿no? Eso creo que es un paso importante, creo que es progresivo, pero la incorporación de herramientas de seguridad digital, y yo en algunos casos les decía, aún si usas Facebook para contactar a tus fuentes, al menos activa el chat secreto, ¿no? Así como de ya de último recurso, ¿no? O sea, de que sé que es como es difícil que la periodista o ponle una contraseña a tu teléfono, ¿no? No la dejes como ajá, entonces, o sea, como que creo que son esfuerzos que poco a poco se están generando. Creo que también hay una labor muy importante fuera de la Ciudad de México. Creo que también a nivel de medios locales y donde también vemos el mayor nivel de agresiones es importante. Entonces creo que ahí sigue habiendo como un esfuerzo importante a nivel personal, a nivel como del autocuidado que se tiene que generar. Pero creo que al mismo tiempo, y coincido con el último comentario, yo creo que no es que se le tenga el temor o el rechazo como al Estado, pero yo creo que sí es importante como seguir exigiendo que quien tiene la garantía de protección finalmente, bien o mal, funcione, y que yo creo que es el esfuerzo que hacemos desde distintos frentes para garantizar la integridad de los periodistas y el ejercicio periodístico también es del Estado. O sea, yo creo que no podemos como quitar el del dedo del renglón. O sea, creo que, y ahí es como esta multicapa que deberíamos que se debería como tomar en cuenta y seguir reafirmando, en este caso, como la protección de las fuentes. Yo creo que seguir diciendo que es vital y es fundamental la protección de las fuentes, y que claro que cuando ya llega a un término judicial, pues finalmente va a ser el juez quien va a ponderar y va a decir que prevalece más el derecho al honor, el derecho a la privacidad, frente a la necesidad de rectificar el derecho a la libertad de expresión por el interés público. Y ahí agregaría, creo que la Suprema Corte también ha hecho bastante trabajo en distintas tesis jurisprudenciales. Uno, en términos de libertad de expresión, de decir qué es justamente el interés público. Reafirmar que, por ejemplo, tanto R3D como artículo 19 hemos realizado varios litigios que han llegado a la Suprema Corte y que han sentado precedentes importantes. Creo que uno de los últimos que justo cuestiona el tema de seguridad nacional sobre el tema de intervención de comunicaciones es fundamental. O sea, creo que sí fue como una decisión súper importante. Lo mismo el amparo que logramos ganar en el caso del bloqueo del fiscal Winkler en contra de un grupo de periodistas, que también dice, frente al derecho a la privacidad que aludía el fiscal, prevalece el derecho a la libertad de información y garantiza que la misma protección de los derechos humanos que se ejercen en el espacio físico también se tienen que aplicar al espacio digital, ¿no? Entonces creo que las distintas rutas, ¿no?, van como apuntando a, creo que hay que ser críticos con el Estado, pero también hay que utilizar las herramientas y lo hacemos desde el litigio estratégico. La parte de seguir promoviendo el uso de herramientas, el uso del cifrado, el uso de las llaves PGP. Creo que lo que decías también hace un momento, Iván, ¿no? Como de que los medios se incorporen también en sus plataformas. Yo creo que ahí puede haber como una acción importante de ir sumando a los medios con los cuales podemos como tener un grado de interlocución, de decirles, oigan, pues súmense, incorporen como este tipo como de plataformas para que tengamos más estafas maestras, ¿no? Tengamos más revelación como de... Entonces yo creo que esto, o sea, pensarlo como en los distintos niveles, a veces contradictorios, a veces como complejos, pero finalmente analizarlo como desde los distintos niveles. Y solo para señalar, Fundación Acceso ha estado haciendo un esfuerzo súper importante en el tema legal, ha estado también en comunicación con un juez en Argentina para recuperar todo el tema de cadena de custodia, ¿no? Entonces, cómo también desde la comunidad de código abierto, de seguridad digital y demás, vamos también como que poco a poco mirando a esta parte legal, ¿no? Para poder también como tomarla en cuenta, irla incorporando y saber que hay algunas organizaciones que creo que podemos como acercarnos para pues como seguir robusteciendo, ¿no? O sea, como seguir trabajando la multidisciplinaridad entre todos y un poquito de lo jurídico, un poquito de código abierto y autodefensa, ¿no? O sea, como que van en estos distintos niveles. Totalmente de acuerdo en la ruta, en lo que mencionas. Solo quisiera mencionar, dentro de las declaraciones del equipo de campaña del actual presidente López Obrador, hubo una que me llamó mucho la atención. Uno de los golpes a la ruta hacia la presidencia de López Obrador fue dado justo con una caricaturización de un sitio de filtraciones que le pusieron PGLeaks, justamente, ¿no? Que al final pues se supo que también era probablemente parte de esta operación Berlín, ¿no? Que era de toda esta gente, ¿no? Eso lo menciono porque me parece que entonces el gobierno actual comprenderá los efectos y la necesidad de llevar a un plano más jurídico y más formal el hecho de las filtraciones. López Obrador ha dicho, con una idea también bastante caricaturizada, el hecho de que filtrar información o denunciar la corrupción es denunciar al dejunto en una forma de chisme, ¿no? Eso es lo único que ha dicho respecto al tema. Entonces me parece que esos esfuerzos del Estado no son válidos, no son útiles, y que deberían pues estar articulados de acuerdo a estándares internacionales que ya existen, además. O sea, colocándolo en planos muy sencillos, pues esa chamba ya está hecha, ¿no? En realidad México solo tiene que adoptar algunos estándares, ¿no? Y crear leyes reglamentarias en cuanto a los filtradores, las filtradoras, que puedan estar completamente basados en la discusión que ya se dio. O sea, si incluso se quiere ahorrar trabajo, ¿no? Solamente eso. Que y también, evidentemente, desde la sociedad civil estaremos empujando próximamente este tema para lograr esas leyes reglamentarias, definitivamente. Bueno, yo quiero resumir por ahí los puntos de acción que quedaron establecidos a partir de los últimos de las últimas intervenciones, a ver si les parece a ustedes que está contemplado todo lo que se dijo o si podemos agregar más detalle. Lo puse acá en el pad, en el título propuestas. Perdón, me confundí Markdown con Twitter. Entonces, los puntos que puse es seguir difundiendo hacia los periodistas la importancia de la autodefensa digital. Quizás hubo un detalle acá que fue invitar a medios a adoptar buzones seguros. Luego, informarnos sobre las prácticas legales necesarias para lograr condenas. Esto es algo que se habló aquí, creo que a eso se referían con el tema de la cadena de custodia y con otros asuntos de los cuales es probable que la comunidad de autodefensa digital o de defensa de derechos humanos no esté completamente al tanto. Entonces quizás podríamos buscar seguir profundizando en la capacitación en ese aspecto. Y por otro lado, peticionar hacia el Estado. Entonces, ahí está el tema de la protección de periodistas, que no se persiga a los filtradores y a los defensores de derechos humanos, que, como se decía, ya hay marcos legales internacionales y quizás no están bien aplicados o no están aplicados para nada en diferentes jurisdicciones. Entonces hay que hacer, por un lado, cambios legales, o sea, lograr cambios regulatorios en los marcos legales y que se dicten las normas regulatorias, y por otro lado, el litigio estratégico como una forma de ir sentando precedente sobre diferentes temas. ¿Les parece que esto contempla todas las ideas, todas las formas que dijimos? ¿Se les ocurre alguna otra cosa que podríamos hacer para mejorar mejorar esta situación? ¿Qué opinan las personas en línea? ¿Siguen ahí? ¿Siguen siendo...? Uy, yo me caí. Pero hay como, no sé, hay 6-7 personas conectadas. En el pad hay varias también. 13 hay conectadas al pad. Acá somos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, como 15 personas. ¿A alguien más se le ocurre algo más para agregar a esto? ¿O podemos decir que... ¿Cuál es la dirección del pad? ¿Le pueden pasar la dirección del pad a Edu, por favor? Ahí en el chat. Gracias. Bueno, últimas intervenciones. Ya son 8:09:20. Habíamos pensado terminar a las 9, pero nos estiramos un rato, no hay problema. Pues también sencillito, pues por eso hicimos el conversatorio, como para ver qué pensamos y qué se nos ocurre, y pues estamos ahí documentando, entonces pues podemos seguir en contacto ahí si quieren, si no, no, está bien. Porque pues todos tenemos algo que aportar y que aprender no es una sola la herramienta que nos va a ayudar, ¿no? La jurídica, la informática, la organizativa, la de comunicación, porque pues también podemos obtener esa información, pero pues también hay que ponerla de una manera en la que pueda viajar más rápido, llegar a más gente y provocar la acción, no nada más provocar clics, porque pues también como que es una válvula, puede ser muy útil esa herramienta, pero también puede convertirse como en una válvula de desahogo en la que pues de ahí no va a pasar, ¿no? Como de ahí no va a pasar como nuestra rabia, nuestra furia. Pues sí, no hay más gente que quisiera participar. Voy a empezar a leer nada más las opiniones para que queden también grabadas aquí en el audio. Me parece correcto lo que comenta GB al decir que nos estamos quedando atrás en las reacciones frente a las filtraciones. La esperanza de algunos como Snowden es que la gente se daría cuenta y actuaría para proteger sus datos, para cuestionar a sus gobiernos y sus estrategias de espionaje, pero la respuesta de la gente no fue protegerse, sigue siendo de total indolencia. ¿Es por el control de daños o porque la maquinaria ideológica está muy bien aceitada cotidianamente? Eso nos dice Verdecito Aqua. Pienso que la reacción que se esperaba no está bien dimensionada. La reacción se hace cuando el daño es personal o cercano. Aquí en el chat también se fue el audio. ¿Alguien sabe cómo van las filtraciones entre otros países, plataformas? Preguntaba V. Bueno, esto lo fueron contestando más o menos. MexicoLeaks recibe leaks, ya dijeron. Estoy viendo que MexicoLeaks tiene su sección de publicaciones. También el problema es qué plataforma usas. Bueno, eso se refería, me acuerdo, del sexting, aguas. Y pues básicamente, la cosa era platicar, vernos las caras, vernos los nicks, y pues ver qué salía. Si hay alguien más que quiera como dar su comentario final. Pues un poco como pensando en la pregunta que hacía la data, ¿no? Sobre qué podemos hacer para que ya no haya persecución para los filtradores, yo creo que es como más bien podemos esperar un endurecimiento peor, ¿no? O sea, como lo que se ha venido viendo desde las filtraciones para acá es así como cada vez una criminalización peor por cualquier... O sea, por ejemplo, el modelo este de criminalizar a la gente que recoge migrantes, ¿no? El caso de la capitana que está siendo acusada por delitos por recoger a migrantes, o sea, por una... Ajá, exacto, ¿no? O sea, como llevar justamente la posibilidad de una solidaridad entre personas a la criminalización, creo que es algo que está definiendo sociedades pues que castigan, ¿no? O sea, está Foucault ahí como otra vez, habrá que revisarlo quizá como para tener un poco una, no sé, o sea, bueno, quizá solo como una idea, no como una guía, pues. Y creo que justamente lo que hay que esperar es que vendrán cosas peores, ¿no? No esperar que va a haber una... o que el poder va a entender, ¿no? O sea, sino como al contrario, creo que hay una línea muy muy definida de hacia dónde van las cosas y creo que en ese sentido, pues la autodefensa sí tiene un papel. Entonces, quizá parte de la chamba que hay que hacer, pues es eso, ¿no? Es como fortalecer las redes que podrían protegernos un poco. Por allá. Es que justo también lo que está pasando es que el poder se siente tocado. Entonces, todo lo que pasó a partir de las filtraciones, de las primeras y más famosas, y de las otras, ¿no? De las que nos llegan vía México Leaks y el trabajo periodístico que se hace a partir de ahí, etcétera, y ni que hablar del trabajo de defensa de derechos humanos, pues trata de sacudir al status quo, ¿no? De sacudir al poder. Y cada vez se van a poner más violentos. Yo estoy de acuerdo con la compañera. Trato de verlo de forma optimista, más no ingenua, en el sentido de que cuanto más avanzamos, más nos tratan de reprimir. Entonces, pues en ese sentido es que veo que es por los avances que hemos logrado con los años también, ¿no? Entonces, sí, habrá que ver cómo construyendo comunidad, para mí esa es otra clave, ¿no? Es cambios legales, pero también es y otros tipos y acciones de protección o de defensa digital, etcétera, pero creo que construyendo comunidad es la única forma, somos más numéricamente en que nos podemos proteger. Por más ingenuo que suene, pues es así, ¿no? En eso se basa la organización comunitaria en todos los frentes. También creo que en este construir comunidades más grandes y más fuertes ayudaría. Bueno, pues chido, muchas gracias. Siendo las 21:25, pues, no, de veras sí está chido. Muchas gracias también como por venir a este espacio, no trapeado, pero sí barrido. Y pues nada más nos despedimos de la transmisión de todos ustedes, les agradecemos por haber estado, por haber participado, colaborado, pues chido, lo grabé, ahí se los paso en el mismo pad, pegaré una liga, entonces conserven la liga, porque ahí pueden después descargar todo el archivo, y pues eso, pues no íbamos a llegar a nada contundente, pero llegamos a varias cosas importantes, pues eso, chido, muchas gracias. La data. No, solo comentar que en el último minuto se agregaron un par de cosas aquí en la sección de propuestas. Se agregó lo de fortalecer las redes que nos pueden proteger o crear comunidades más grandes y más fuertes. Se agregó lo de... lo de firmar en apoyo a Hola Vini. Así que esas son dos propuestas más. Y acá me dice Edu que quiere hablar algo a través del micrófono. No sé si podemos activar la bocina. O mejor le digo que lo mande por el chat. Ok, Edu, ¿puedes escribir mejor? Ahí va a escribir en el chat. Hola. Ya está, era. Sí, no podríamos haber cerrado el conversatorio sin el hola de Edu. Sí, bueno. Entonces dice, como alguien que participó desde el inicio en México Leaks, creo que se debe ver no solo como un espacio de filtración, sino también como plataforma para difundir ideas. Estamos esperando que escriba. El suspenso. Muy abiertos a hacer cosas en colaboración. Bueno, como ves, Edu, tenemos varias propuestas que están acá en el pad. Dice, hicimos unas formaciones a periodistas, pero no tuvimos la capacidad. Suspenso de seguir. Así que si alguien se anima, que hable con Martín. Y ya me callo. Ok. No. Perdona a mí que te leí en partes. Pero bueno, en sí eso es lo que está diciendo Edu, que si alguien quiere seguir colaborando en las capacitaciones de periodistas o en lo que sea para México Leaks, que hablen conmigo. Así que ahora sí, podemos cerrar. Yo también les agradezco por haber participado. Estoy muy contento de cómo salió esto. Como les contaba al principio, fue una idea que tuvimos así de una charla medio random en el Flisol con Alma. Y bueno, dijimos, dale, hagámoslo. Y salió y acá estamos y estoy muy contento. Así que gracias. Y cortamos ahora la transmisión y nos quedamos un ratito acá charlando si quieren.